Me dicen que estamos en comunicación con Marcelo Nervi, secretario general, secretario adjunto de la UNTER, perdón, la UNTER provincial. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Pato? Bien, preparándose para el Congreso, ¿no? Ya comienza dentro de un ratito. Sí, dentro de un rato nada más, ya están llegando algunas delegaciones del resto de la provincia, así que bueno, preparándonos para una jornada particular en Viedma, no solamente Congreso, sino justamente en Viedma se va a hacer la última asamblea extraordinaria soberana de nivel medio, donde también cumpliendo el mandato de la organización se va a impedir la reelección, así que bueno, vamos a tener un congreso bastante agitado, no solamente por el debate interno, que tiene que ver un poco con lo que venías analizando vos, de la situación económica y financiera de la provincia y del país, y digo del país porque bueno, vamos a estar llevando también un mandato a Cetera, ¿no? Tenemos un congreso de Cetera mañana, vamos a estar viajando para Cetera a la tarde, noche. Y bueno, ahí vamos a llevar la posición de Río Negro al conjunto del país, que esperemos bueno que podamos unificar una acción nacional. Uh-huh. A nivel nacional, ¿quiere decir que no está resuelta todavía entonces ninguna medida? No, nosotros participamos de un plenario de secretarios generales, donde las 5 centrales educativas del país toman la decisión de impulsar, de no convocarse a paritaria y de no elevarse el techo de la negociación salarial del 7% a realizar bueno un paro de no inicio para el día 6 con movilización nacional. Eso es lo que impulsa el plenario y las centrales educativas a nivel nacional, tanto las que están dentro de la CTA como dentro de la CGT, pero obviamente las entidades de base y con sus cuerpos orgánicos tenían que resolver. Nosotros mañana tenemos el Congreso CETERA que estaría resolviendo si hay inicio o no de clases a nivel nacional y si hay una medida de acción conjunta a nivel nacional. Uh-huh. Está. Marcelo, igual la provincia tiene su particularidad, porque si bien uh-huh. en todas el problema es el mismo, uh-huh. Algunas provincias están más complicadas que otras. Creo que la provincia de Río Negro está complicada como nunca, porque el piso que están ofreciendo, o el techo que están ofreciendo, por decirlo, el techo es claro, del 17% ya ha sido superado por los bancarios a nivel nacional y por otros gremios, uh-huh. y porque el propio gobierno nacional parece que va a aflojar en este intento de poner este techo, ¿no? Ahora, y encima se vienen las clases, digo, sí. Es una situación muy compleja, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto desde lo gremial? Bueno, nosotros obviamente vamos a estar analizando hoy, pero te puedo decir que prácticamente ya resueltas las 18 asambleas de la provincia y sin haber tenido desde diciembre aquella famosa reunión entre el gobierno y nosotros el 15 de diciembre, donde hubo una serie de compromisos que no se cumplieron, inclusive la posibilidad de sentarnos a discutir salario durante el mes de enero o febrero, que tampoco existió, creo que los mandatos van a ser claros en función de plantear, obviamente, el no inicio de clase tanto en la provincia como a nivel nacional. Uh-huh. Porque tiene que ver también más allá de la decisión de Nación con la articulación que estamos teniendo también con otras organizaciones sindicales de aquí de la provincia, la realidad que se está viviendo y que están viviendo compañeros de trabajadores de empleo público, legislativos, judiciales, uh-huh. los compañeros de la construcción, esta realidad que vos planteabas, cómo baja el consumo, bueno, y el consumo baja porque bajan los salarios, y el salario más en una ciudad administrativa como es Viedma repercute directamente en el funcionamiento y en el bolsillo del trabajador, que es el que consume y genera el circulante en una población como Viedma. Digo, ya lo vivimos en la década del 90, lo que significó obviamente la reducción de los salarios y este tipo de políticas. Entonces, en eso, ayer justamente en la asamblea de Viedma, que duró hasta las 10:30, casi 11 de la noche, había muchísimos compañeros y compañeras y debatíamos la necesidad de articular con lo que son otras organizaciones sindicales, que a su vez son los padres de nuestros chicos, los mismos que van y dejan uh-huh. en la puerta de la escuela cuando estamos en clase al chico, es el compañero de la construcción, el compañero que trabaja en el comercio, el compañero que hace su actividad de ama de casa, el que hace la changa de levantar una pared y que esa pared no se levanta porque obviamente la plata no alcanza y entonces lo dejamos para el año que viene. Esa es la realidad. Entonces, esta situación que no la produjimos los trabajadores, se producen a través de decisiones políticas y acuerdos que se hacen entre los gobiernos provinciales y nacionales de reducción de gasto público, y de que hoy la coparticipación de la provincia esté reducida a un 70%, esto lo sabe la ministra de Educación, lo sabe el gobernador, pero obviamente no somos responsables los trabajadores ni los rionegrinos. Son acuerdos, pactos firmados entre los gobiernos que perjudican a los ciudadanos. Esta es la realidad que tenemos y a la que hay que tratar de romper y que va a costar mucho, por eso sabemos que es un proceso largo, pero que a su vez nos tiene que encontrar juntos como trabajadores. Qué complejo, no estaba pensando, porque ahora están apremiados por el tema del inicio de las clases. El gobierno dice los primeros días de marzo, pero tampoco se sabe si son los días previos al inicio de clases. Qué complicación. Ayer la ministra, hablando acá en la radio, y a propósito de la reforma educativa, que dice es un hecho, o sea, se realiza sí o sí en la escuela secundaria, culpó la ministra al gremio de haber incumplido con su compromiso de llevar adelante esa reforma este año, y bueno, en concreto dijo, la única responsabilidad la tiene el gremio. ¿Qué tiene el gremio para decir sobre este tema? Bueno, creo que ha ido cambiando la ministra del discurso, y bueno, ahora lo que instala es esto de que tenemos la culpa de que no se instrumente. Nosotros fuimos claros en el Congreso del 19 de diciembre, pero habíamos sido mucho más claros en noviembre, cuando le planteamos a la ministra de Educación que era imposible que se instrumente y que se debatan más de 600 páginas en un solo espacio institucional, que necesitábamos el tiempo necesario, que para instrumentar una transformación, una reforma como creemos que hace falta en la provincia, debíamos darnos el tiempo y no solamente la modificación de normativa que había salido de manera unilateral. Eso se lo dijimos en noviembre, cuando impulsó un espacio institucional que obviamente no le cerró absolutamente a nadie, solamente aquellos obsecuentes que sí o sí, porque le conviene, quieren instrumentar la escuela secundaria. Y la realidad lo demostró en el transcurso de la realización de las asambleas, más allá de algunas situaciones particulares, Pato, que se dieron en la mayoría de las escuelas, y uno puede ver los videos que están subidos a las páginas, al Face, a YouTube y en muchos lugares, los propios docentes que ya ni ingresaban al lugar, no es porque la UNTA se lo impidiera, al contrario, la UNTA siempre a los trabajadores le permitió ingresar en las asambleas, e inclusive habló en cada espacio con los y las trabajadoras, planteando obviamente por qué impedíamos el tema de la no realización de las asambleas para que no se instrumente la nueva escuela. Y cada vez que se daba ese debate, los compañeros le aparecían mucho más dudas, y cuando esas dudas se las planteaban a los funcionarios, no había ni una respuesta para dar. Entonces, creo que esto sí le molesta a la ministra de Educación, cuando sus funcionarios no pueden dar respuesta, cuando los planteos no se los hace solamente el sindicato, sino se lo hacen los propios trabajadores en la cara, y entonces la mejor manera es culpar a la organización sindical, porque obviamente las discusiones que se dan en los ámbitos de paritario o los ámbitos de comisiones quedan en ese lugar. Ahora, la realidad es la que están viviendo los y las compañeras en cada uno de los ámbitos, lo que se está viviendo en cada una de las asambleas que se intentan realizar, los planteos que se hacen en la calle, digo, hay videos, se decía, subidos en ese sentido. La realidad es que, como le decíamos a los funcionarios, que hablan de que es una, funcionario Cifuente dice, es una reforma que ha tenido los espacios de participación, entonces nosotros le recordamos los espacios como los que tuvieron en septiembre del año pasado con los estudiantes, que prácticamente fue bochornoso, como los estudiantes plantearon que no se les había permitido hablar, que se les había cercenado la posibilidad de expresarse. Bueno, estas cuestiones generan mucha duda y desconfianza, y obviamente están tratando de taparse con estos discursos de la ministra y de algunos funcionarios de educación. Ayer cuando le preguntamos el tema de los docentes, el planteo de ustedes, ¿no?, de que muchos docentes iban a quedar sin laburo por las nuevas orientaciones que tenían las escuelas, la ministra dijo que había firmado, inclusive en actas paritarias, que ella le aseguraba el trabajo a los docentes que perdieran esos puestos. ¿Es así? Sí, sí, en paritaria, inclusive lo he dicho públicamente. Ahora, el tema, vos podés decir, Pato, nosotros vamos a realizar que ningún trabajador pierda su puesto laboral, ahora cuando la realidad te está mostrando, porque no, la normativa dice todo lo contrario, lo que por los medios dice la ministra de Educación. Digo, cuando vos tenés que las incumbencias no se modifican, que las incumbencias dejan a gente fuera de trabajo, cuando las modalidades, digo, acá tenemos un ejemplo muy muy claro, nuestra secretaria general, Clara Busso, con el cambio de modalidad prácticamente se queda sin, sin trabajo, porque hay un cambio de modalidad y su profesión en comunicaciones le permite, bueno, el trabajo en un área determinada. Bueno, cuando esas cosas se modifican sin dar un debate, sin dar una profundización de lo que necesita la comunidad educativa, no solamente el sector de los trabajadores, sino los estudiantes, los padres, y un debate que no se cumplió y no se respetó, obviamente después vos podés decir, no, pero le vamos a garantizar, ¿en dónde? Le vamos a garantizar con un año, si es titular, le vamos a garantizar en disponibilidad, y después veremos. Entonces, una vez que ya está en marcha, bueno, dentro de un año todo el mundo se olvida que estaba en disponibilidad, y hay compañeros, como muchas veces ha ocurrido, que después de un año quedan fuera del sistema educativo. Uh-huh. Esas cuestiones que no las aclara en profundidad la ministra de Educación, porque muchas veces hay desconocimiento de todo este proceso, nosotros lo sabemos, y lo que le hemos pedido a la ministra de Educación, y que entendemos que debe ser así, las garantías para que esto sea, y hasta el momento no las tenemos. Esperemos que se pueda dar, siempre decimos, digo, cuando nosotros el 3 de febrero nos reunimos en Chuelechuel, le dijimos a la ministra de Educación que teníamos la oportunidad de frenar las asambleas, de revisar todas estas cosas y de poder darle garantía a los trabajadores. En ese momento teníamos el tiempo necesario para hacerlo. Bueno, creemos que siempre hay tiempo para sentarse, dialogar y dar las garantías por escrito, que hasta el momento no las tenemos. Muy bien, Marcelo, hablaremos después de finalizado el Congreso, entonces, para ver las medidas concretas que ha resuelto la UNTER en la continuidad de este plan de lucha. Gracias. No, gracias, hasta luego. Hasta luego. Marcelo Nervi, secretario general adjunto de la UNTER provincial.